alcaldes. Sesiones. Tuve ocasión de comentarles a ustedes una especie de antología que leí algunos textos, hay muchos más, que Bartolomé María Siberta, en un libro escrito del año 63, recogía que autores que habían escrito en la década de los 40 principalmente, y algo antes, diríamos entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y antes de la encíclica Humani Generis, y que él los presentaba para establecer el estado de la cuestión de la teología en nuestros tiempos y las deformaciones y falsos problemas que habían llevado a la necesidad de que el magisterio de la Iglesia Pío XII precisase la situación de la teología y de sus relaciones con la filosofía verdadera. Y después de dicho lo que dije, se me cayó en la cuenta de una cosa, y voy a comenzar por decirla hoy, porque cuando preparando una clase y después de darla aprendes algo, pues es muy importante darlo también. Yo aprendí lo siguiente, y les llamo la atención sobre este hecho. Viendo aquellos autores que leí unos cuantos textos, releyéndolos, volviendo a pensarlos, me di cuenta de un hecho muy notable. Entre ellos hay algunos, después he hablado menos de ellos, otros que se ha hablado muchísimo, como Osvaldo Baltasar o el cardenal Lilac, que como les comentaba a ustedes, cuando yo conocía con bastante atención, había estudiado obras de Lilac que no estaban bien orientadas, no están bien orientadas, y que dicen cosas que no tienen ningún sentido definitivamente válido, mucho menos. Y cuando le hicieron cardenal, comenté yo mi disgusto por el hecho de que fuese cardenal el jesuita Henri de Lubac con el padre Francisco de Paula Sola. Me dijo, las cosas que escribió estos últimos años están mucho mejor, yo no las he seguido. Perdí la simpatía y el interés por seguir a Lubac. Me disgusté con el signo tirano, sobre todo, y por su falta de tomismo, por su pretendido agustinismo y patrística y una cierta abandono de la escolástica, que es lo que tenía en los años anteriores de la Humani Generis, y los textos que cita Siberta están en esta línea. Me dijo, últimamente está mejor, la meditación sobre la Iglesia es muy ortodoxa. Bien. Yo sabía, por ejemplo, esto sí que lo había leído con mucho interés, que Maritain, que aquí no le cita porque tuvo más influencia filosófica que teológica, y más influencia sobre todo, diríamos, en filosofía política y actitudes religiosas políticas, en desprestigiar la cristiandad sacral que llamaban y el Estado católico, todo eso. Posición que se produjo el cambio, sobre todo cuando la guerra civil española, la cruzada española, frente a la cual Maritain, que había iniciado su evolución, diríamos, democrática, en el año 35, ya en Santander, en los problemas espirituales temporales de una nueva cristiandad con el título de humanismo integral, las conferencias en la Universidad de Verano, pero después se extremó durante muchísimo tiempo, fue un líder de lo que después se llamaba cristianismo de izquierda, y manteniendo en lo metafísico un tomismo, pues la filosofía política y la doctrina de relaciones de lo civil y lo eclesiástico, pues se convirtió en una vanguardia de lo que era la línea del catolicismo liberal. Y en cambio tiene la obra final de Paysan de Vagaron, que es una cosa tremendamente fuerte, admirable y orientadora para todos los tiempos, ¿eh? Será un clásico del pensamiento cristiano, que ha quedado desde que salió el Paysan de Vagaron. Se acabó de hablar de Maritain, nadie más habló de él. Los maritainianos dejaron de hablar de él, y dijeron que había dado la vuelta, ¿no? Etcétera. Es un libro espléndido. Entonces, ¿qué le pasó a Lubac? Que mismo padre Solá reconocía que había, me comunicó a mí que había, que él juzgaba positivamente en las últimas obras. ¿Qué pasó con Maritain? ¿Qué pasó con el jesuita Daniel Lu, que era una de las vanguardias de la teología novel antes de Human in Generis, y que después ha sido un hombre que ha sido tenido por integrista por todos los progresistas? ¿Qué pasó con Urs von Balthasar? Que aquí, en este libro que tengo delante, cita algunos textos muy deplorables y que después escribió cosas espléndidas y mereció ser considerado como un integrista por todos que juzguen esas cosas con sus prejuicios. Pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que cuando escribían como escribían no se daban cuenta de que era una corriente. En la filosofía, las ciencias, la teología, la sociología, la política, todo, hay posiciones particulares, equivocadas, de mayor o menor grado, más o menos gravemente, lindantes con la herejía o el error o la falta de respeto al magisterio, pero que, en fin, son posiciones que en un momento dado toma una persona. Pero en lo que pasa, esto es una cosa que mi maestro Ramón Orlandis Despuig decía siempre. Se trata de una corriente unitaria, que coge errores políticos, sociales, errores de valoración cultural, errores de simpatía o antipatía con tradiciones historiográficas o posiciones, antipatías a la escolástica, etcétera, etcétera. O bien actitudes ante tal vez de una interpretación de tal texto de la escritura que se entendía así y que se puede leer de otra manera, que dicen ahora, y que estaba condicionada a la lectura tradicional por unas filosofías ya superadas, etcétera, y la gente cae en errores parciales, y gente que tiene errores a veces graves no es que hayan perdido orden, sino que no han visto que se trata de una corriente unitaria que conduce a la pérdida de orden. Mientras no la han perdido y les gustan aquellas cosas, las asumen y las dicen. Y se meten en la corriente porque creen que es progresiva, que es muy apologético que el mundo moderno de los científicos vean que la Iglesia no es enemiga de la ciencia y que se abre a los progresos sociales y que desea la igualdad de los hombres y la emancipación de la mujer en la vida social, etcétera, etcétera. Y que no es contra la doctrina católica, pues que las mujeres tengan títulos universitarios, siendo así que en Barcelona hace unos cuantos años no había más que 4 universitarias. Y así era en todo el mundo, ¿no? Pero en fin, todos sabemos que no está nada mal. Pero entonces comienzan a coger cosas accidentales que en realidad, he puesto un ejemplo voluntariamente, nada erróneo, ¿verdad? Nada erróneo. Algunos de ustedes están aquí oyéndome, tienen títulos universitarios y profesiones extradomésticas, ¿verdad? Pero también han cuidado a su familia, han atendido a sus padres, etc. Pero no se ve que es una corriente que lleva a la pérdida de la fe, lleva a la disminución de la natalidad, lleva al aborto y a la eutanasia. La corriente. Lo cual no quiere decir que todo lo que estudie en la universidad colabore con el abortismo o con el divorcio, ni mucho menos, depende de cómo se tome. Ya me entienden, ¿verdad? Bien, pues muchos no se entienden, no se aclaran, se entusiasman con accidentes, pierden el sentido de las cosas y no se dan cuenta y van a la pérdida de la fe. Los que tienen fe y han reconocido a veces equivocadamente algunos aspectos parciales o han insistido mucho en algunas cosas que antes no se decían y ahora sí, por ejemplo, que es legítimo que las mujeres estudien en la universidad, que es una cosa que en mi tiempo de mis abuelas no decía nadie y que ahora se dice y se hace y está muy bien. Y no sé qué me explico. O puede estar muy bien, depende de que lo que pase después en la vida, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué? La gente se mete en la corriente, he puesto voluntariamente cosas inconexas, porque cosas inconexas tienen entre sí a veces una conexión ambiental, etcétera, o se toman de pretexto y se utilizan para servir a la corriente. Y entonces se va a la pérdida de la fe. Los que tienen fe han concedido o cosas verdaderas que antes no se reconocían, o cosas que no son verdaderas y que ellos han creído que eran verdaderas y tenían que reconocer, y lo han dicho, y no se han dado cuenta que colaboraban con su prestigio de jesuitas teólogos o de dominicos importantes, como Ansenillo o lo que sea, a contribuir a un renacimiento del modernismo teológico, una pérdida de prestigio del magisterio eclesiástico y un abandono de la vida cristiana. Los que tienen fe, cuando ha pasado, se sacan los frutos más graves de aquel árbol, lo ven y entonces ellos defienden la fe. Y a veces de una forma tan radicalmente opuesta como habían hecho antes, que produce el escándalo. Y entonces ya de estas últimas obras, de las últimas de Congar, de las últimas de Von Baltas, por si habla mal o no se habla. De la Pisan de la Grón no se habla, de la Medición sobre Iglis, yo solo lo he citado para eso, va. Los demás no lo citaban. Pues miren esto, esta experiencia, pensé, es curioso. ¿Cuánta razón tenía mi maestro Padre Orlando? Es una corriente que llevaba perdida la fe. Los que tenían fe, a pesar de haberse metido en la corriente, que no veían que llevaba perdida la fe, cuando vino la catástrofe, en la crisis posconciliar, fueron testigos de la necesaria continuidad entre la interpretación legítima del Concilio Vaticano II y todos los concilios anteriores de la Iglesia. Y los que se les había estragado la cosa, no se daban cuenta de nada, siguieron por su camino y continuaron su línea. Es un testimonio ejemplar, lo cual también es importante, y por eso me hice el propósito de hacerles esta confidencia, que había caído en la cuenta de una conclusión práctica que se puede sacar de la lección, para no hacer caso de la moda. Esto sí que lo dije, la moda no es lugar teológico. No hagan caso de la moda, ¿eh? Esto tendrá que ver con algo que tengo que decir hoy, y por eso lo he puesto un poco como colofón de la sesión anterior y preámbulo de esta de hoy. Bien, habíamos visto que la utilidad, el servicio a la Iglesia, la fructuosidad espiritual de la ciencia teológica, está toda pendiente, diríamos, de dos cosas. Una, que caigamos en la cuenta que la teología no tendría ningún sentido si no fuese un servicio a la fe. En la Iglesia no hay nada que no tenga que apoyarse y servir a la fe, sin la cual no hay esperanza ni caridad ni vida cristiana. No hay nada. Y Dios ha instituido para mantener la guardia de la fe apostólica el episcopado y el pontificado a los que ha dado esta misión de autoridad infalible. Y Dios ha dado dones en la Iglesia de sabiduría mística a personas como Santa Teresa de Jesús, que no era teóloga, pero que fue una consultando con teólogos y con sus superiores, escribió maravillas de teología mística. Y Dios ha dado una serie de dones a la Iglesia, y Dios ha dado a la Iglesia, así lo dice el magisterio, así lo siente la Iglesia, y así lo dice San Ignacio en los ejercicios. Y Dios ha dado a la Iglesia los teólogos, los grandes teólogos, que es lo que se llama la tradición escolástica, además de los santos padres antiguos y de los autores espirituales de todos los tiempos, ha dado teólogos escolásticos que han utilizado instrumentos filosóficos, racionales, han discurrido, han argumentado, han hecho una estructura sistemática, científica, han hecho una ciencia raciocinativa, escolar, que ha pasado a ser el núcleo de la formación sacerdotal durante siglos en la Iglesia Católica, y que legalmente debería continuar, no sé si debe ser, pero está en la medida en que no lo es, en la misma medida se perturba la pureza de la predicación y el acierto en la pastoral y en la educación cristiana y en la el abandono de la misión de confesionario que tenían que tener los sacerdotes. Muchísimas cosas de omisiones que se están haciendo, ¿no? Que los sacerdotes no se pongan en el confesionario, que no, etcétera. Muchísimas omisiones que se hacen, vienen de que no han sido los sacerdotes a su debido tiempo debidamente formados, y en gran parte no han sido debidamente formados en la medida en que pasó de moda la escolástica, nunca dejando de recomendar por la Iglesia desde que fue existiendo, legislativamente obligatoria en la enseñanza académica de los seminarios y facultades teológicas y filosóficas eclesiásticas, pero abandonada, como ustedes saben, en muchísimos sitios, más de los que parecen. La teología, digo, necesita ser asumida, porque el Espíritu Santo ha movido a la Iglesia que se hiciera por los católicos este esfuerzo de pensamiento de los misterios de la fe, en su armonía, en alguna fructuosa inteligencia, en su analogía con la verdad natural que el hombre conoce naturalmente por su razón natural y armonizada con una estructura lógica utilizando instrumentos metafísicos. Y esto Dios lo quiere que esté en la Iglesia. Esto se necesita, que todo se haga al servicio de la fe. Y le quiere que se respete la naturaleza racional del hombre. Entonces, todo el ser de la teología se viene abajo si no se reconocen dos verdades: el carácter suprarracional, sobrenatural del misterio, que el hombre no tiene derecho a someter a su propio horizonte. Yo no lo entiendo, pues no puede ser que Dios sea trino y uno. Blasfemia. Dios habita una luz inaccesible y trasciende lo que puedas entender tú, cualquier hombre. Hay que admitir la suprarracionalidad sobrenatural y salvífica del misterio revelado. Pero hay que admitir que ha sido revelado al hombre, que ha sido creado como un ser racional. Y su racionalidad forma parte de su dimensión entitativa de imagen de Dios. Y que el hombre tiene deber de asentir intelectualmente a la fe revelada y en tomar en serio lo que Dios le dice y que la Iglesia le garantiza que Dios lo ha dicho. Y entonces, en la medida en que esté en su capacidad, tiene que entender, y tiene, es legítimo que en la comunidad cristiana se piense al servicio de la fe y de la pastoral y de la catequesis y de la educación cristiana, se piense también científicamente lo revelado. Por tanto, hay dos polos: hay la fe y hay la razón. Hay la suprarracionalidad y hay la razón, la racionabilidad del misterio, del conocimiento teológico. Pero hoy pensaba por mi cuenta introducir un tema, y estudiando para preparar datos he encontrado un pequeño inciso en la obra de Siberta que les cité, que me parece que no debe existir ya. Lo habrán vendido como papel viejo, tal vez, porque no aparece noticia de ella en las librerías. Dice el padre Siberta que cuando pensamos en qué oficio tiene el entendimiento y el proceso intelectual y racional acerca de lo revelado, hay dos planos, que dice él, con mucha razón, que no se suelen distinguir en los tratados teológicos, en las teologías fundamentales, en las instrucciones de la teología, no se suelen distinguir. Y al no distinguirlos se entreveran problemas y cuestiones que no quedan suficientemente claras. Estos planos son los siguientes. El plano de el creyente, todo creyente es un hombre, todo hombre piensa. El creyente, aún analfabeto, por ponerlo en su límite, o no que no se ha sentido llamado, no ha tenido tiempo de estudiar teología, de oír conferencias de teología. Muchas excelentes madres de familia cristianas de generaciones anteriores pertenecían a este género de cristianos. A lo mejor tenían mucha cultura, sabían idiomas, a lo mejor tocaban el piano o lo que sea, pero que estudiar teología, ¿no? Cierta formación en un colegio religioso, catequética, diríamos, formación piadosa, pero una estructuración sistemática, diríamos, teológica, más o menos desarrollada, nadie se lo había propuesto. Y no es ningún daño que nos propusieran porque no hubieran tenido tiempo. ¿Y por qué? Para construir sistemáticamente la teología hay que tener alguna capacidad, no digo académica o así, pero alguna capacidad de comprensión metafísica, diríamos, una cierta filosofía. Por tanto, las personas que no habían nunca planteado las cuestiones del conocimiento, de la realidad de las cosas, o de las categorías del ente, o del libre albedrío humano, o la moralidad humana, en un plano filosófico, racional, etc., no podían formarse un sistema de acción teológica. No podían. Y no obstante, eran seres racionales, y tenían que entender lo que creían. Y la armonía entre la fe y el entendimiento humano ya se da en el primer acto de fe consciente. En cuanto le preparan a un niño la primera comunión, dice, y hay que estudiar la relación entre el pensamiento de la fe y la fe en el nivel no científico, sistematizado, y con aspiraciones científicas, un nivel, diríamos, de uno que sabe catecismo o que sabe recitar el credo con fe. Ya tiene que tener una cierta inteligencia de lo que dice creo en Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Claro que sí. Y esta relación hay que pensarla, y es un problema, diríamos, conexo, ¿no? Distinto de las relaciones de la filosofía con la teología. Esto lo dice Paz y Berta, está muy bien visto. Yo voy a leer un texto del Pío XII que se mueve, está dicho la Universidad Gregoriana y está pensado como una aplicación de la Humani Generis un poco posterior, y está pensado con relación a la formación filosófica de los que tienen que ser profesores, de los sacerdotes que van allí a obtener grados para ser profesores en seminarios. Y está explicando el servicio que presta la verdadera filosofía, que solo lo puede prestar una filosofía verdadera a la fe. Y él hace un elogio de Santo Tomás, elevada la razón por Santo Tomás a la cumbre de lo humano, casi no puede subir más alto, esto dijo León XIII. Y así la fe casi no puede esperar de la razón más firmes apoyos que consiguió por el doctor Santo Tomás de Aquino. Esto está en la Tractatis. Y lo citó Pío XII, 54, y dice esto, por ejemplo, que aquí, hablando de las relaciones de la filosofía verdadera con una teología correctamente, ortodoxamente realizada, viene a enumerar lo que se llaman preámbulos de la fe. Entre las verdades estas, con las que tiene que estar de acuerdo la filosofía para poder ser el instrumento racional de la ciencia sagrada, entre aquellas verdades enumeraremos, por ejemplo, no dice que agote todo el catálogo posible, las referentes a la naturaleza de nuestro conocimiento. Primero que pone, es curioso, no te envíe, primera base racional de la fe, la verdadera naturaleza de nuestro conocimiento. Claro, porque si todo conocimiento conceptual es vacío, y todo lenguaje con significados conceptuales es convencional, o tiene que estar necesariamente determinado por la evolución histórica, y nunca podemos saber de qué hablaba Aristóteles ni de qué hablaba San Agustín porque era de otro siglo, entonces evidentemente las definiciones que utilizaron términos tomados de los santos padres griegos o de los padres occidentales no sirven para mí. Después del Renacimiento, después de la Revolución Francesa, después de la situación social de nuestro tiempo, ya no sirven. Y esto es lo que estaban diciendo los teólogos católicos antes de Humanae Generis, que como que el lenguaje humano es relativo a situaciones históricas, no hay teología posible. Solo hay una teología de experiencia mística, de teología experiencial, o de praxis, o la vida humana, o pues una cosa, pero no hay especulación posible que pretenda llegar a conclusiones firmes. El conocimiento humano, la naturaleza del conocimiento. El concepto adecuado de la verdad. Porque si la verdad, hay conceptos de la verdad que no reconocen que todo lo que es verdadero por ser ente, que la verdad, como dice Santo Tomás, es la causa del conocimiento, y que el conocimiento solo es verdaderamente conocimiento cuando es conocimiento de la verdad de lo que es, etcétera, etcétera, ¿no? Una metafísica del ente verdadero y el conocimiento fundado en la verdad y expresivo de la verdad es presupuesta en el acto de fe y en toda teología correcta. Los principios metafísicos que se fundan en la verdad y que son absolutos, no relativos, no opinables. A la existencia de Dios, después de hablar del hombre, como sujeto cognoscente y capaz de conocer la verdad del ente y la verdad del conocimiento humano, la existencia de Dios infinito, personal, creador de todas las cosas. Y vuelve al hombre, a la naturaleza humana. El espiritual, formado por un alma espiritual, a la inmortalidad del alma. ¿Cómo se va a ser creyente si no cree en la vida eterna, por ejemplo? ¿No cree que el alma sea inmortal, que no tenga sentido la bienaventuranza? Entonces, la esperanza teologal es un sueño, una tontería, la conveniente dignidad de la persona, una dignidad congruente a la persona, dice el texto latino. Persona congruente en dignidad, la dignidad congruente al ser personal. Los deberes de la ley de las costumbres, que anuncia la ley de las costumbres grabada por la naturaleza e impera, anuncia e impera la ley moral indígnita por la naturaleza del hombre, grabada en el corazón humano. Estas son verdades que enuncian, como de paso Pío XII, para decir que una filosofía, para servir a una teología, tiene que enunciar, dejar bien firmes estas verdades, y que la Iglesia ha elogiado siempre a Santo Tomás de ser el que más coherentemente se ha fundado en ellas y va a ser despegado de los fundamentados. Y esta es la razón de la recomendación de Santo Tomás en la enseñanza teológica, porque estas verdades, que son obligatorias para poder ser creyente, las mantiene firmes y las sirve. Pero ven ustedes, esto me sirve a mí muy bien, según el esquema del Padre Siberta, para decir lo siguiente. Hay que ser metafísico, académico, para tener un concepto adecuado del hombre y de su dignidad personal. Hay que ser universitario o vivir en un ambiente muy culto para no oscurecer en nosotros la natural sindéresis que impera la ley moral y distingue el bien y el mal. Se ve como buena la veracidad, como mala la mentira y la hipocresía, que ve como con natural al hombre la fidelidad en el amor conyugal, un amor que une al hombre y la mujer en una sola cosa y les hace padres de los mismos hijos, no es una cosa indisoluble por naturaleza. Entonces, ¿por qué juristas romanos antes del cristianismo hablaban de consorcium omnis vitae, consorcium? Hay cosas que están en la razón humana, en la naturaleza humana, a pesar de la caída del pecado, están viciadas, están deformadas, pero la gracia sana está herida y son naturales. Bien, pues estos principios, así, sin estos principios, o en la medida en que estos principios sean conmovidos por la propaganda, la corrupción de costumbres, el atropello de las conciencias que se realiza por razones políticas y por razones sectarias sobre las generaciones actuales. A medida en que el hombre tenga la mente sana, y si la tiene herida, la gracia le sanará la mente, en la medida en que el hombre sea sensato, sea racional, estas verdades las sabe, aunque sea analfabeto. Todos nosotros hemos tenido la dicha de oír decir con gran seguridad y contradiciendo una cosa que está en el ambiente, tal cosa. Personas analfabetas. Todos lo hemos vivido esto, todos hemos tenido la suerte de conocer a alguna persona así. Abuelas o tatarabuelas de familias conocidas, amigas, que de repente te decían: eso no van bien porque tal cosa, eso es así, pues caray, tú, mañana. Qué bien, dices, que no, este, que no, que yo no sé de letra, y te suelta una verdad. ¿Qué es esto? Pues es una cosa dada por Dios, al hombre tiene luz intelectual, especulativa y práctica, y tiene sentidos y tiene... Entonces, para... me parece que pone un puente adecuado entre la necesidad de la filosofía, a la que la Iglesia reconoce que tiene la misión de establecer con certeza los preámbulos de la fe, que son estos, que Dios existe, que es creador libre, que es soberano del mundo, es providente, y que ha creado al hombre su imagen, le ha hecho capaz de felicidad, y le ha dado, le ha hecho responsable de sus actos, capaz de mérito, etcétera, etcétera. Todas estas cosas tienen una racionalidad, son racionales. Y si no se nos oscurece la mente, las conocemos por la razón natural. Estas verdades son la base de que el hombre sea un sujeto para recibir la fe, que las eleva, las confirma y establece una posibilidad de entender lo que creemos. Esto nos lleva a que el hombre puede necesitar a la sociedad cristiana, que en la medida que una persona tenga vocación de especulativo y deseo de comunicar y ayudar a otros estas cosas, las elabore y haga lo que hizo San Anselmo y lo que hizo Alejandro de Ales, lo que hizo San Buenaventura, lo que hizo Santo Tomás y haga teología. Pero hay una continuidad. ¿Cuál es la continuidad? Pues mire, la verdad del entendimiento humano. Y una cosa importante que, estudiando yo cosas de teoría del conocimiento, de metafísica del conocimiento, encontré con gran gozo, y ahora se lo voy a decir a ustedes. Hay verdades, verdades, que niegan los filósofos a veces, que las han negado con frecuencia. En la historia de la filosofía es frecuente negar esto. Negar estas, por ejemplo, dos o tres cosas que voy a decir. Pero que no obstante, no es ninguna opinión filosófica la afirmarla. Y no hay que ser filósofo para reconocerla. Iba a decir con cierta ironía que el que no es filósofo la reconoce siempre, a no ser que repita de oídas cosas que ha oído decir por televisión o por un discurso, un mitin político. O que se lo hayan explicado muy mal algunos amigos corruptores. Con la mente normal las reconocería. Y de alguna manera lo reconoce. Ahora los filósofos ya es otra cosa, son soberbios, ¿eh? Y por eso decía San Pablo, nadie se engañe por la filosofía o la falacia y la vacía. No dice la filosofía, no, dice la filosofía y la falacia vacía. Ya nos entendemos a material que dice el griego escolástico. Pero es muy práctico hablar así también, ¿eh? Solo lo niegan los filósofos, digamos, lo cual no la conclusión. No puede ser que no hay que filosofar, sino que hay que filosofar respetando estas cosas, sin las que la filosofía sería. Esto lo dijo Balmes de una manera que puede ser discutible en su precisión escolástica, pero que es muy válida. Si para ser filósofo tengo que dejar de ser hombre, prefiero no ser filósofo. Esto está muy bien. Lo que quiere decir Balmes está muy bien. ¿Me explico? Porque si para ser filósofo hubiese que equivocarse, pues vale más no equivocarse y andar por el mundo con sentido común. Esto está en el criterio. ¿Eh? en la filosofía de Baumes. Pues mire qué dice Santo Tomás. Si yo hablaré de una cosa que me parece importante para ratificar de una forma más fundamentada lo que dije el otro día, que puede ser, en principio, puede parecer nuevo y es de sentido común. Dice, hay hombres que han negado que el hombre tenga libertad de albedrío y que sea responsable de sus actos. Como es una Espinoza, porque todas las cosas que hace el hombre están movidas por necesidad, que no se dé cuenta. Esto es herético, dice, porque así desaparecería el mérito y el demérito en las cosas humanas. Y además de ser herético, esta proposición, la que niega el libre albedrío, tiene que ser contada entre las opiniones extrañas a la filosofía. Se llama opiniones extrañas en filosofía, es decir, extrañas, extrañas, cosas raras, que están extrínsecas, no, a la filosofía le caen mal, no, no, son opiniones extrañas. Porque no solo contrarían a la fe, sino que subvierten todos los principios de la filosofía moral. Esto lo van a hacer de Dios también. Si no hay libre en nosotros, sino que nos movemos a creer, entonces no podemos hablar de liberación, no puede haber exhortaciones, preceptos y castigos, alabanza y vituperio, en todo lo cual tiene que versar la filosofía moral. Tales opiniones que destruyen los principios de alguna parte de la filosofía se llaman posiciones extrañas, tesis extrañas. Extrañas quiere decir que están fuera de nosotros. Como que no hay movimiento, que no hay nada que se mueva. Así se destruyen los principios de la ciencia natural, o sea, de la filosofía natural. A poner tales posiciones, define dos posiciones extrañas, que han tenido muchos filósofos que las han dicho, esto de negar el movimiento, que está en la escuela helenística, ¿no? O bien los que dicen que solo que todo se mueve, que no hay nada. Entonces, si todo se mueve, es que no se mueve nada, porque no hay nada que cambie. Para que yo pueda cambiar de opinión, tengo que ser yo mismo. Antes de decir una cosa y después decir lo mismo, ¿no? Todo cambio supone un sujeto cambiante que no haya cambiado, no haya dejado de ser el que era. Si yo, por cambiar de parecer, o para aprender una cosa que antes no sabía, he dejado de ser yo, porque yo no puedo cambiar, entonces el cambio no puede ser. Y si el cambio pues me hace cambiar a mí, entonces desaparece el sujeto cambiante, tampoco el movimiento. Que es un monismo, desaparece la ciencia de la naturaleza tanto con Parménides como con Heráclito, con el dialéctica de Hegel o lo que sea. Spinoza es igualmente negador del monismo estático de Spinoza o el monismo dialéctico de Hegel, que coinciden profundamente en la visión de la realidad. Estas opiniones que destruyen el principio de la filosofía las llamaremos posiciones extrañas. Pone otro ejemplo, porque si nada se mueve, no hay ciencia natural. Bien, y si no hay libertad del río, no hay moral. Para afirmar estas tesis, los hombres son inducidos, algunos hombres, en parte por protervia. Mala idea, mala voluntad. En parte por protervia. Y en parte por algunos argumentos sofísticos que no pudieron resolver. Es decir, unos lo dicen porque son malas personas y los otros porque son, quedan aplastados por la fuerza de las malas personas y lo que todo el mundo dice. Yo decía el otro día, muchas cosas absurdas hoy pasan por tesis evidentes de natural síntesis y muchas cosas obvias pasan por absurdas. Este obispo defiende la inmunidad de matrimonio. Esto lo dice en una emisora, lo dice un diario, un titular. Quiere decir, ¿qué obispos más imbéciles tenemos todavía en España? Hablan de que el matrimonio es indisoluble y la gente se traga el anzuelo. Esto es curiosísimo, esto que pueda pasar esto, ¿no? En cuando dice, hombre, estos obispos todavía parece que ejercen de obispos y además tienen sentido común y experiencia de lo que si no les va a pasar a los fieles. Si se deja divulgar la idea que está muy bien que un casado se vuelva a casar. ¿Cómo no lo van a decir? Pero la manera como se refuta que lo digan, supone, es una presión sobre la gente. Si la gente débil de mente y y mal formada, lo que sea, se deja presionar por estos que han creado estos tópicos falsos, que son los crean por protervia, por sectarismo, por odio a la verdad, entonces no saben resolver los argumentos y entonces también se tragan el error. Entonces, todo esto lo digo porque es interesante en sí mismo, pero además para explicar más fundamentadamente, diríamos más teológicamente, una cosa que enuncié citando de Gibertin, que es muy importante. Terminé la conferencia diciendo: la teología es el saber más digno posible al hombre, superior a toda ciencia en sí mismo. Pero es menos perfecta que la fe. Con lo cual, lo que tenemos infuso, aunque no lo ejerzamos psicológicamente, desde el día que nos bautizan, tenemos la fe. Y la realizamos ya conscientemente en cuanto de niños nos hacen aprender unas oraciones, nos preparan para la primera comunión. Esta fe, que en cuanto va siendo asumida conscientemente, supone estos conocimientos de que el hombre es distinto de las cosas y de los animales, y que es responsable de sus actos, y que quiere ser feliz y que anhela la felicidad eterna, y que entiende que hablan de Dios infinito, misericordioso, justo, lo entiende, porque tiene entendimiento y tiene no conmovidos, no removidos, los conocimientos estos cuya negación es algo extraño a la filosofía, porque además es contrario al ser humano y a la vida humana. La vida humana cotidiana, regida por las evidencias inmediatas de los persenota que dicen los escolásticos, por las cosas verdaderamente evidentes, las verdades obvias, una de las cuales es la dignidad personal del hombre, que nadie hará una metafísica de ser personal 8 años, pero distingue una persona de una cosa. Después vendrá la filosofía y la sociología y le dirá que no, y que empezarán a hacer propaganda de la protección de los animales y en cambio defenderán la eutanasia, el aborto, ¿no? Etcétera. Y la gente ya al final se hace un lío, ¿no? Porque parece que para respetar al hombre no hay más que razones ecológicas, pero no hay razones ontológicas. Hay una confusión. Pero estos son derribar lo obvio. Lo obvio es que el hombre es heterogéneo. Si yo digo esto, un ser personal tiene mayor dignidad ontológica que el universo entero de las galaxias, el sistema planetario entero, con todos los metales preciosos, todos los árboles y todos los animales y los dinosaurios y los perros y los gatos y todo. Hay más ser en un hombre cuando nace, sobre todo después de bautizado. Ahí hay más perfección, más participación de la divinidad que en todo el universo, la Vía Láctea y todas las Vías Lácteas que se descubren. Esto, yo lo digo, es obvio. ¿Y cómo podemos tener conciencia? Pues mire, para fundamentarnos tenemos que la fe y todo un problema muy admirable de los grados de ser y de lo que es la persona y todo eso. Una tesis de 1000 páginas sobre eso, de 10.000, si se sigue. Pero antes de comenzar a escribirlo ya lo sabemos. Lo sabemos. Claro que lo sabemos. Este grado en que lo sabemos antes de estudiar es un saber que pertenece a la perfección de la razón humana natural. Es aquello que pertenece al ser hombre vinculado en eso. que es más importante que todas las filosofías, porque todas las filosofías son importantes e interesantes si sirven a esto, si sirven a que todos los hombres lleguen a conocer esto con mayor certeza. Es como toda la teología sirve a la fe, y la teología que no sirve a la fe no es verdadera teología. En la Iglesia no mandan los teólogos, sino Dios. Y Dios manda a la Iglesia por los sucesores de los apóstoles. Y da unas misiones jerárquicas a los sacerdotes. Y da unas misiones carismáticas a los grandes místicos. Como Santa Teresa o San Juan de la Cruz, o Santa Teresa del Niño Jesús. La pequeña Santa Teresita. Misiones para bien del pueblo cristiano. Hombre más ignorante y más enfermizo y más débil y menos genial, más importante que el talento musical de Bach o de Beethoven, pues no faltaba más, que sacaríamos de todo lo demás. Es que esto que nos cuesta, porque andamos detrás del prestigio, de la grandeza de las cosas humanas, es muy importante. Y aquella frase clásica que se debe gran reverencia al niño, es una manera de natural sindéresis de reconocer esto. ¿Por qué se va a tener que tener más una reverencia puero al niño? Hombre, la reverencia al emperador de Roma, ¿no? O al poeta Horacio, ¿no? O al jurisconsulto importante, o militar, o conquistador, ¿no? Pues no. La gran reverencia se debe al niño, porque es un hombre. Por tanto, me ratifico, las posiciones extrañas a la filosofía son extrañas a la filosofía, y las contrarias a las posiciones extrañas no son tesis de los filósofos, son preconocidos a toda persona. Y es más importante los precógnitos que tiene toda persona por tener entendimiento que todo el saber de Aristóteles y Platón. Pues no faltaba más. ¿Cómo es más importante el estado de gracia santificante que el don de profecía? Que es para bien de lo otro, que sacaría la Iglesia que hubiese don de profecía, o que hubiese grandes doctores de la Iglesia, si no sirviesen a la fe a que está llamado todo hijo de Dios. Es que no existirían, ya, no, Dios no iluminó a San Agustín y a Santo Tomás para que hubiese un prestigio en la Iglesia Católica y gente muy sabia. Si no es esto, no es esto. Es que el saber humano verdadero, enraizado en la natural sindéresis, en los precógnitas, de la metafísica natural de la razón humana, esto armoniza con la fe. Y por esto, con sentido, la gente que tiene sentido común y es sencilla, no se queja de que haya sabios científicos, no se queja. Si ve que dicen tonterías, sí que se queja de que digan tonterías, pero no tiene envidia de que haya. No hay ninguna persona piadosa que esté enfadada de que Dios hiciese tan sabia Santa Teresa, o de que San Agustín tuviese tanto talento. No. Los analfabetos cristianos, analfabetos en lo humano y creyentes fervientes, nunca se han enfadado de los doctores de la Iglesia. Son los pedantes intelectuales que les da rabia que haya teología ortodoxa. La heterodoxa ya les gusta, pero la ortodoxa no la admiten. Yo en estas sesiones me propongo seguir mi propósito, que está programático, institucionalizado, de apoyarme constantemente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy, como quedan pocos minutos, pero no quería frenarme en esto. Me parece muy importante. Esto que he dicho me parece muy importante. Quiero decir una cosa. Miren ustedes. Que el hombre es heterogéneo, con toda la naturaleza no humana. Es un romperse en otro. Cualquier conclusión filosófica que pretenda apoyarse en uno u otro de los sistemas científicos entre sí incompatibles, que explican la existencia de la humanidad por evolución de las especies, digo que son distintas hipótesis científicas, distintas tesis científicas, que científicamente no cuadran. Por tanto, no se puede decir, hemos de reconocer que es verdadero el que dos cosas que entre sí son contradictorias, hemos de reconocerlas por verdaderas, ¿no? En la medida en que sean empíricamente observables o hipótesis, o que se pudiese llegar a conclusiones científicas, biológicas, paleontológicas, esto chocaría con la fe. Si fuesen verdaderas en el orden natural, no chocaría con la fe. Lo que chocaría con la fe es decir que el hombre no ha sido creado hombre por Dios, porque el hombre es creado con alma espiritual, a imagen y semejanza de Dios. Y como decía Pío XII, el tema del evolucionismo, en la medida en que se investiga el origen del cuerpo humano, de una materia viva, del cuerpo, pues la fe católica nos obliga a guardar la doctrina de que el alma humana es creada inmediatamente por Dios. No puede surgir de un fenómeno de evolución biológica. Dice que si se dice esto, siempre hay que hacer, dispuesto a hacer el juicio de la Iglesia, que tiene el encargo de interpretar la Sagrada Escritura y defender los dogmas de la fe. Pero cuando se trata de otra opinión, el llamado poligenismo, que no hay una presa inicial de la cual descienda toda la humanidad, los hijos de la Iglesia no tienen de manera alguna semejante libertad. Pues los fieles cristianos no pueden abrazar la opinión que afirma que después de Adán hubo en este mundo verdaderos hombres que no tienen el origen del mismo Adán por generación, como del primer padre de todos, o bien que con el nombre de Adán se signifique la multitud de los primeros hombres. Porque esta opinión no se ve que pueda conciliarse con las fuentes de verdad revelada y los actos del magisterio, que enseñan acerca del pecado original que procede del pecado verdaderamente cometido por un solo Adán, transmitido a toda su generación, se hace propio cada uno de ellos. Carta de San Pablo a los Romanos, Concilio Tridentino, sesión quinta, etcétera, etcétera. Y entonces, lo digo en ocasión de las noticias periodísticas sobre una carta por el Papa a la Academia Pontificia de Ciencias, que no es ningún documento doctrinal. La Academia de Ciencias hay católicos y no católicos, es una institución, como si fuese la Real Academia Española de la Lengua, ¿verdad? O el Observatorio Vaticano. Es un tinglado, es una cosa humana, diríamos, que tiene el Vaticano, como tiene el Museo Vaticano, por ejemplo. En el Museo Vaticano hay un cuadro apócrifo, que no es un pintor que pone, no es ningún fallo de la infalibilidad pontificia, porque el Papa no dice este cuadro de Leonardo da Vinci, este cuadro de Miguel Ángel, no lo dice, está allí, lo dice el Museo Vaticano. La Academia de Ciencias no es ningún dicasterio de la Santa Sede, no lo es. Y el Papa puede hacer un discurso a la Academia de Ciencias como lo puede hacer en París a la Academia Francesa, más o menos, o menos que más. Y puede decir una cosa más o menos confusa o no confusa, porque dijo que se contradecían entre sí los científicos, entonces ¿cómo puede reconocer que dice la verdad si se contradice? Esto yo solo conozco las versiones periodísticas, pero por esto hablo, porque sobre estas versiones periodísticas, por la tele oí un sacerdote que decía que no sé qué era, que dijo que se puede admitir el poligenismo. El otro día, por la televisión, le presentaron como no sé qué del Vaticano. Que la gente pensó que hablaba en nombre del Papa. Pero hablaba contra la encíclica de Pío XII, Humanae Generis. Y el diario Le Monde escribió un artículo que salió en La Vanguardia, que dice que puesto que la Iglesia admitió lo de Galileo y ahora ha admitido lo de Darwin, y pues ya es de esperar que te que las nociones de pecado y de mal que venía enseñando durante siglos las retracte. Como decía el Le Monde, y lo reprodujo La Vanguardia, que la Iglesia retracte las enseñanzas que hacía sobre el mal moral, el pecado en la humanidad. entonces, evidentemente, se tendrá que retractar la redención, la muerte en la cruz por nosotros, el infierno, el cielo y todo lo demás. Y un chiste de La Vanguardia decía: ahora la iglesia evolucionará vertiginosamente. Y decía: no, tiene que evolucionar despacito, ¿eh? Esto va para largo, pero ya llegará, todo llegará. Con el tiempo se negará la Santísima Trinidad y la libertad de la creación, y seremos evolucionistas todos. Que el evolucionismo, la filosofía subyacente a los científicos materialistas que formularon las distintas sistemas de evolución, la filosofía es un panteísmo naturalista como el de los primeros fósicos de Grecia, ¿no? Como Demócrito, como Anaxágoras. De modo que es un cuento todo eso, y como cada día nos cuentan un cuento distinto, yo les digo que ustedes atiendan a lo que la iglesia ha dicho, y les termino dando un consejo: adquieran ustedes siempre el catecismo y hagan una cosa que yo he hecho esta tarde, y con un tema que es el tema de Dios creador y limitador, y el año que viene el pecado y la redención lo explicaré cuando toque por otro tema. Ahora estoy en una introducción a la teología, pero no he podido rehusar de hacer este discursus polémico con el ambiente. Ustedes cojan el catecismo y vean en el índice: Adán, a ver si no lo habrán puesto. Sí, sí, lo han puesto. No podría pasar que no estuviera en el índice, le podría pasar, ya lo creo. Porque el índice lo hacemos editores y tal cosa. 1, 2, 3, 4 y siguientes, que son 6 o 6, 5, 3 líneas de números. Vayan leyendo. Sale Daniel a cada paso con citas de San Pablo, con citas del Concilio de Trento, con citas de Santo Tomás, con citas de... y explicando el pecado, como la herencia del pecado de Daniel, pero... El catecismo sí que es un documento dado a la Iglesia por la Cátedra Apostólica. Y cuando cita un concilio, entonces está citando una definición dogmática. Y cuando da una doctrina como conexa como la fe, está citando una doctrina como conexa como la fe. Y cuando dice que es una verdad inseparable de la católica, está hablando de una verdad metafísica cierta, sin la cual, claro, por supuesto que hay movimiento en el mundo, y si crees en el movimiento de la naturaleza y de la voluntad creada, la interviene Dios. Entonces no es Dios. Es una verdad inseparable de la católica, y que Dios obra en las acciones de las criaturas, dice el catecismo. Claro, es que no se puede hablar de Dios creador, gobernador del mundo, y poner cosas que en el mundo no tengan nada que ver con la soberanía de Dios y su presencia en todas las cosas. Pues no falta nada más. Y el catecismo está lleno de afirmaciones filosóficas ciertas, dadas por inseparables de la fe. Pues esto es lo que nos interesa. Y por eso digo que la razón de la razón y la fe tiene un doble plano. Un teólogo sistemático, escolástico, positivo, lo que sea, o bíblico, tendrá que utilizar instrumentos racionales verdaderos al servicio de la sistematización científica de la teología. Y todo cristiano tendrá que ser fiel a los preconocidos de la razón humana y ser hombre, tener aquellas verdades que tienen las abuelas analfabetas buenas cristianas, y no dejar conmoverse naturales intereses, y no pensar que el hombre es homogéneo con los animales, o que sus actos libres son actos reflejos, que no lo sabe porque no estudia, que es lo que enseñan muchos economistas, muchísimos pastoralistas y teólogos, entre comillas, pero falso. Son posiciones extrañas y en muchos casos son herejías. Gracias por la atención, y perdonen, vaya, no tengo nada, no pido perdón, no me siento culpable, pero quiero decir una cosa por si alguno se extraña. Es, para mí eso me va saliendo así, y no creo que vuelva atrás, ya. Voy tomando una actitud de hablar a los que me oyen, hablando, es decir, actitud de comunicación, me parece que ayudo más a pensar y a estudiar el catecismo y más cosas, diciendo las cosas por su nombre y hablando en un terreno que a mí creo que es el verdaderamente didáctico y pedagógico. Me acostumbré así, siendo profesor en la universidad, fue convirtiendo mis clases en comunicaciones muy personales y coloquiales, y me parecía que estimulaba más a pensar los alumnos, que yo me ponía muy rígido, como una esfinge, y pegaba una clase, digamos, ¿eh? De modo que no se extraña.